La Tierra Guarda es una muestra que se exhibe en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez. Fue construida a partir de un registro fotográfico del colectivo documental Posteo, como contamos hace algo más de un mes, cuando se estaba preparando su instalación. Este proyecto recupera una historia íntima, pero profundamente política. Fueron los libros enterrados por un abuelo en plena dictadura y décadas después desenterrados por su nieta. Y todo eso fue parte de un registro fotográfico que se muestra en este espacio, en este lugar. Este trabajo fue vandalizado el día martes 22 de julio por personas que escribieron mensajes de odio con un marcador rojo indeleble. Terminaron arruinando el texto de la sala y parte de las copias montadas. Para hablar sobre este tema, sobre este acto de vandalización, lo tenemos en línea a Nicolás Charles, es subsecretario de Innovación Cultural de la Municipalidad de Rosario. Lo saludamos y le agradecemos esta comunicación con nosotros. Nicolás, buen día. Claudio de Luca te saluda. Hola, Claudio, ¿cómo andás? Muy buen día. Muy bien. Bueno, y preocupado por lo ocurrido, ¿cuál es la posición oficial frente a este hecho ocurrido? La verdad que repudiamos y estamos muy, lamentamos mucho la situación de lo que pasó. El repudio parte sobre todo del gran trabajo que se había hecho con esta muestra, que de alguna manera marca un poco el trabajo que vienen realizando tanto el colectivo de artistas Zafarrancho como también María Julia Blanco, que es la que hizo toda la investigación académica de los libros, en donde de alguna manera la tensión entre dictadura, memoria y presente es algo que nos atraviesa y un poco la muestra, un poco no, la totalidad de la muestra nos invita a pensar desde otro lugar. Primero, desde un lugar de enterrar un libro que era netamente un acto de sobrevivencia en ese momento, de supervivencia para cuidar la vida de la persona que lo estaba haciendo, pero a la vez una profunda reflexión de un acto de amor, de enterrar un libro que en algunos casos tenía marcas, frases, testimonios de esas personas que estaban enterrando el libro y que eran un disparador también de conexión con la actualidad. Y eso explica un poco por qué las paredes estaban intervenidas, porque fue una decisión del colectivo también, conjuntamente con el equipo de la biblioteca, de que se pueda intervenir las paredes y que conecte el tema de la dictadura con adolescencia, con infancia. Yo la verdad, Claudio, que los invito a que vean la muestra. El 99% de las personas son, es lo que estoy diciendo, el tono de lo que estoy diciendo. Claro. Excepto una persona que fue... o sea, todas las intervenciones son con lápiz de colores, invitan a dibujar, invitan a hablar de la tierra, invitan a hablar de los libros, de este acto de amor que yo te digo, y esta persona con un fibrón rojo no solo agravia e insulta, sino que genera un discurso de odio, un discurso de violencia, que por eso te decía que lo repudiamos, pero que a la vez... en la reflexión nuestra, en la reflexión interna con los equipos, con los curadores, con los artistas, entendimos que esa interpelación que genera la muestra y lo que escribió el señor, la verdad que lo repudiamos, pero a la vez visibiliza mucho de lo que a veces vemos en redes sociales, que son insultos, que son agravios, que son actos de vandalismo que de alguna manera... En lo analógico, con un fibrón rojo, en una muestra de arte, tiene una connotación que una repercusión muy importante y tal vez a veces en otros ámbitos lo naturalizamos más. Pero bueno, es una alarma que se nos enciende, es una alarma para estar atentos. El año que viene se cumplen 50 años del golpe de Estado. Uh-huh. Seguramente esta tensión sea una constante, Claudio. Claro. Pensaba porque viendo la muestra en su momento me parece que excede los límites del concepto de la intervención artística porque eso tenía hasta casi un tiempo, creo, por el propio colectivo. Sí. La verdad que seguro hay autocrítica y cosas a revisar con respecto al tiempo que estuvo la persona interviniendo, a cómo lo hizo, a qué escribió y de qué manera. Digo, me parece que también ahí nosotros tenemos que revisar cuestiones internas. Una vez ya consumado el hecho, La decisión, el trabajo, como te decía, en consenso con el colectivo, fue sostenerla hasta el 8 de agosto y el colectivo está haciendo una invitación a un desmontaje colectivo para visibilizar también estos discursos de odio y que se mantenga ahí, porque también el debate era, ¿lo tapamos, no lo tapamos, se cubre, se avala algo cuando uno deja esto? Y no, el debate era la visibilización, el repudio y todo lo que está pasando también que nosotros tanto como municipalidad y buscando consensos que creemos totalmente en el diálogo, digo, refleja mucho de los niveles de violencia que se están viviendo en la sociedad actualmente. Entiendo que no hubo ninguna denuncia formal ni intervención de la justicia. No, pero no, obviamente con todo el asesoramiento legal que corresponde, uno no, en eso nosotros tenemos una institucionalidad que cuidar, que no solo es la de la biblioteca, sino nuestra responsabilidad también frente a estos actos. Y en el asesoramiento, al avalar la intervención, tenemos una línea muy. Al avalar la intervención, me refiero a avalar la intervención general de la muestra, hay un límite ahí que tiene que ver con la conversación con la persona, que ya sucedió eso, ya las autoridades de la biblioteca. Lo tenemos identificado, sabemos quién es, una persona que asiduamente va a la biblioteca y que tiene comportamientos no solo en la escritura de lo que es la intervención, sino en línea general, es un tono bastante, bastante agresivo. Pero más allá de eso, también una instancia reflexiva pudimos tener con la persona, aunque obviamente ideológicamente es inviable tener una conversación sana, ¿no? Sí, yo imagino, sobre todo por el hostigamiento a muchos trabajadores y trabajadoras que reciben permanentemente de este sujeto. Sí, la verdad que sí, y estamos revisando también cuál es el comportamiento, aparte de esta persona, en las instituciones públicas siempre tenemos puertas abiertas y trabajamos diálogo con ciudadanos que no piensan como nosotros, así que es Está claro. redoblar el esfuerzo, redoblar el trabajo, es pedagogizar más, educar más, y obviamente en el momento que sea tomar alguna medida más estricta, se va a tomar en este caso. En la situación no es tibieza, no es falta de decisión, sino consensos, acuerdos y búsqueda de disparador. Después de muchas charlas, estas instancias no se toman decisiones apresuradas porque nosotros venimos trabajando en la muestra. La muestra tuvo una repercusión muy positiva. Así es. Los libros, el trabajo de los libros, a mí, yo te nombraba lo de los 50 años el golpe del año que viene, me parece que es una nueva conexión. Yo siempre digo que cada vez que pasen más años, el tema de la vinculación de los jóvenes con la memoria nos va a costar más y tenemos que ver cuáles son las estrategias para alcanzar y para contar lo que realmente pasó. Y me parece que esta muestra lo logró. Digo, lamentablemente estamos hablando de un hecho negativo, pero me quedo con lo positivo de la visibilización de una muestra que le habla a un público que es el que usualmente va a la biblioteca con una temática dura y que permitió conectar porque pasaron muchísimas escuelas, pasaron muchos ciudadanos, mucha gente de alrededor de la ciudad a ver esa muestra específicamente porque conceptualmente el abordaje es novedoso y porque está enfocado en algo que despierta mucho amor y que está bien que sea así. No, no solo la muestra, sino la Biblioteca Argentina que atesora miles y miles de libros. Así que dentro de lo negativo, quiero encontrar y rescatar algunas cosas positivas y trabajar nosotros internamente para mejorar también en estas situaciones, en el qué hacer con una persona que ideológicamente agravia, insulta, y lo digo en una reflexión más abierta, no solamente en este caso yo como funcionario, sino nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Porque es muy finito el límite entre que la violencia genera más violencia. Entonces, hay que retrabajarlo, repensarlo y respirar un poco hondo. Esa persona es un ¿qué edad tiene? No, no tengo Ah, la bien. edad precisa. Una persona de mediana edad, Bien. más de 50. Vos sabés que cuando ocurrió este hecho el martes, recibimos el comunicado de los compañeros y compañeras de Zafarrancho. Y en uno de los puntos de ese comunicado decía: creemos que este gesto tiene la intención de bloquear y obturar la acción artística de lectura y escritura colectiva de la que el público era parte. Nuevamente insisten en silenciar y achatar el pasado para naturalizar una teoría de los dos demonios que nada tiene que ver con la experiencia histórica, desconociendo que el terrorismo de Estado no puede equipararse con actos realizados por personas. Este y otras cosas que después ayer la biblioteca lo publicó, pero este núcleo central no estaba puesto en ese comunicado y entonces nos generó también bastante ruido, porque me parece que está inscripta esta acción en estos tiempos que transcurren en la Argentina. Sí, pero también en eso, digo, hay una institucionalidad pública que nosotros democráticamente tenemos que, por más que no pensemos igual, no estoy hablando por mí, que No, no, está después claro. en lo personal te puedo responder y digo, somos la primer ciudad que tuvo un Museo de la Memoria y tenemos una Sí. militancia de protección y de defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, así que imagínate cómo pienso. Sí, en eso nosotros tenemos un marco público y un marco institucional que tenemos que hacer lo más cuidadoso posible para hablarle a la mayor cantidad de población posible, porque por más que uno repudie la mente y va a trabajar para que esto no suceda o ver cuáles son los mecanismos para que este tipo de discursos de odio no se plasmen así en una muestra, que haya algún tipo de trabajo previo, si es una persona que ha ido a la biblioteca, y bueno, tendremos que ver cómo reconectar, porque te lo decía antes, y en ese marco de la institucionalidad, ser cuidadoso también en qué decimos y cómo lo decimos es fundamental. Eso no quiere decir que como digo, la cantidad de personas que somos pensamos igual a lo que dijo Zafarrancho, digo, yo me pongo en lo personal, en lo institucional, a veces tenemos que comunicar más cuidadosamente. Bueno, Nicolás, quiero agradecerte. El 8 se prepara una acción especial donde va a ser el cierre, donde también la gente de Zafarrancho está convocando. Nos veremos por allí. Estaremos por ahí, Claudio. La verdad que te agradezco la nota y uno intenta ser lo más cuidadoso posible en cómo piensa, pero también genera mucha indignación, genera mucha decepción, tristeza, porque coincido con Zafarrancho, la búsqueda de obturar es una constante, pero a la vez creo que, y lo hablábamos con matizarlo, el hecho de poder visibilizar el gran trabajo que se hizo, me parece un puntapié para redoblar, ¿no? Para seguir trabajando, y si este es el camino, y si los libros, y si desenterrar los libros es el camino, lo vamos a seguir fortaleciendo por ahí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas buen día. Gracias, Claudio, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Charles, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario. En las señales hemos publicado las notas donde este señor, muy prolijo, tratando de destacar algunas cosas, llevó su tiempo, no fue ir a poner cualquier cosa, sino a provocar el debate, cosa que no está mal. Lo que pasa es que de la manera en que la intervino, termina tapando, termina superando lo que se propuso desde el colectivo. Y, por ejemplo, el editorial de presentación de la muestra, que lleva la firma Zafarrancho Ediciones, el tipo puso, sí, obvio, son un zafarrancho, porque no está de acuerdo. Pero está bien, pero no era la forma. No era la forma. Entonces, poner zurdos y otras cuestiones. Bueno, tiene que ver con lo que decía ese comunicado y que con lo cual comparto de punta a punta. Tiene que ver con la intención de bloquear, obturar esa acción artística de lectura y escritura colectiva de la que el público era parte. Era de reinstalar esta teoría de los dos demonios. Y como bien decían los compañeros y compañeras, no son un hecho ajeno ni aislado, porque tiene que ver con el momento político. Son habilitadas desde la violencia que expresa diariamente el presidente de la Nación y todo todos aquellos que lo siguen, que lo acompañan. Porque es eso, basta ver las redes y para nada estamos de acuerdo con lo ocurrido y nuestra enorme solidaridad con todos ellos. Un abrazo grande a todo el colectivo Zafarrancho. Esperemos el sábado próximo poder charlar con ellos. Quiero contarles que estuvimos en contacto. Nos pidieron, por favor, no salir en estos días. Todavía están tratando de digerir lo que ha ocurrido. Y nuestras puertas, como siempre, abiertas y oídos atentos para acompañarlos. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.